Con el tema de educación y educación, y para eso nos vamos a Chubut y con todo lo que está sucediendo con estos esta huelga de hambre, con este con lo que sucede con las paritarias y cuál es la sensación que tienen los docentes allá. Y ya estamos comunicados con Aníbal Lescano. Buenos días, Aníbal. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un poquito nos interesa encontrar con este panorama que hay hoy en Chubut. Sí, mira, la verdad que la lucha en Chubut ha sido muy difícil, muy larga. Uh-huh. Ya llevamos más de 110 días de acampe, de tomas pacíficas de ministerios, de delegaciones, etcétera, etcétera. Y que, bueno, en los últimos 4 o 5 días sufrió esta lucha un quiebre bastante marcado, a tal punto que los representantes sindicales lograron llegar a un acuerdo paritario. Así que eso, en principio, informar a la ciudadanía que ya en Chubut se ha cerrado el acuerdo paritario. Lo digo un poco entristecido y dolido porque la realidad que ese acuerdo no refleja cabalmente los reclamos más relevantes que teníamos como trabajadores de la educación. Uh-huh. Y que, bueno, ha dejado una enorme cantidad de compañeros con esa sensación, ¿no? Muy, muy triste, porque la verdad la lucha fue dificilísima, fue muy larga. Uh-huh. Fue muy desgastadora. Uh-huh. Que en los últimos 3-4 días haya habido un cambio repentino, si se quiere. Uh-huh. La verdad que suena muy muy paradójico, muy muy difícil de asimilar. Uh-huh. Porque si bien se llega a un acuerdo y, bueno, en principio se retomaría la actividad normal y natural de la provincia luego del receso invernal, que es en 2 semanas. Uh-huh. La verdad que el acuerdo paritario, bueno, deja muchísimas preguntas abiertas y cuestionamientos más que soluciones. Un caso, nos queda la sensación, sí, perdón. Sí, no, digo, un acuerdo casi irrisorio para el momento, apenas supera los 16% y cuando hace 2 años que no reciben aumento. Sí, uno de los puntos principales probablemente es el tema salarial, eso está clarísimo. Uh-huh. Como bien ustedes dicen, un acuerdo salarial, luego de no tener movilidad salarial, después de 2 años, de tener infinidad de problemas. Uh-huh. Que sea del 16%, la verdad que es muy, muy poco, muy, muy, hasta una burla pareciera, digamos, porque encima el piso mínimo de negociación planteado por las bases, por los trabajadores, era del 30% de aumento, ¿no? Del 16%. Claro. Pero además de toda la cuestión, en la mesa paritaria había otras cuestiones, porque uh-huh. la provincia de Chubut tiene muchísimos problemas, no es de ahora. Uh-huh. Este gobierno viene desde fines del año pasado, sin ejecutar ningún tipo de presupuesto con respecto a las mejoras edilicias, por ejemplo. Uh-huh. Y a los arreglos de las escuelas, que ese es uno de los puntos más importantes que también tenemos que destacar. Y que hoy las escuelas se van a reabrir con los docentes dentro, con los auxiliares dentro, pero sin ningún tipo de condición mínima que asegure la calidad de la educación. Porque no tienen caldera, porque no tienen luz, porque tienen rotos los techos, porque las veredas están destrozadas. Uh-huh. Porque tienen cuestiones que son hasta de seguridad mínima que no cumplen. Uh-huh. Y lamentablemente eso ha quedado afuera. Eso ha sido, sí, una burla muy fuerte para todos los trabajadores de la educación, que venimos denunciando esto desde diciembre del año pasado y que no ha sido tenido en cuenta. Recién uh-huh. en el acta paritaria, si después tienen en algún momento acceso, voy a tratar, me comprometo a enviárselos ahí al WhatsApp o al correo de la radio. Uh-huh. Van a ver que recién la semana que viene se va a conformar una comisión de trabajo para evaluar el estado de las escuelas. Ah, caramba, claro. Se siguen burlando de nosotros cuando venimos denunciando esto desde diciembre de 2017. Sí, y además... Por eso, digamos, el acuerdo paritario, si bien se cerró y vamos en principio a volver a las aulas, no va a ser una solución en absoluto. Uh-huh. Y lo único que está haciendo es estirar un poco esta agonía, lamentablemente, y este problema va a volver a estallar en breve. Primer mes o al segundo que volvamos a las clases va a ser exactamente lo mismo que ha habido meses anteriores. Lamentablemente esa es la sensación que nos queda y por eso estamos todos muy muy tristes y, bueno, claro, heridos, sin entender bien por qué se llegó a un acuerdo paritario en estas condiciones. Lescano, acá, bueno, por supuesto surgen varias preguntas, ¿verdad? Una de las cosas que me resulta, por lo menos para ponerle la mirada, es que el acuerdo con el cual evidentemente estás manifestando que hay muchos docentes que no están de acuerdo, se produce después de un paro general de CETERA, que por el contrario, uno piensa que debería haber reforzado en estos delegados, en estos dirigentes de ATECH, la voluntad de endurecer su situación, es decir, de ir hasta las últimas consecuencias. Sí, esa es la sensación que se tiene en el conjunto de los trabajadores. También hay una realidad, la provincia de Chubut lamentablemente es muy grande, muy dispersa. Claro. No tenemos mucha información de lo que sucede en las demás regionales. Claro. Yo te puedo hablar por lo que sucede acá, en Madrid. Trelew, Puerto Pirámides, Rawson, que son los lugares más cercanos y que tenemos más contactos. Y la provincia es enorme. Por ejemplo, toda la regional sur, que te estoy hablando de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, en principio aceptaron la propuesta paritaria. O sea, votaron por el sí a la propuesta. Y eso es una enorme cantidad de trabajadores de la educación. Entonces, claro, eso probablemente haya volcado la decisión. Pero la realidad es que hoy no tenemos un contacto fehaciente con dirigentes de allá o con trabajadores que nos puedan confirmar si esto es así o no. No quiero poner en tela de juicio la votación y decir que hubo un engaño, ni mucho menos. Pero sí que, de alguna manera, algún tipo de convencimiento, de trabajo por parte de los dirigentes, vendiendo, si se quiere, las ventajas de este acuerdo paritario, ha tenido repercusión y han sido los compañeros los que han votado por la aceptación. Claro. Por el motivo que fuere, pero bueno, esto es así. La realidad es que hoy seguimos en pie de lucha en Madryn, en Trelew, en Rawson, pero somos minoría. Claro. De hecho, en Madryn sigue con la ocupación, acá la ocupación de delegación y de supervisión se sigue en pie, no se ha levantado. Claro. Y esa medida va a seguir, va a continuar, porque la realidad es que, como te digo, no es una solución el acuerdo paritario, porque ha dejado afuera muchísimos otros puntos que también debieran ser incorporados. Se entiende. Y que no aseguran una educación de calidad, como es lo que estamos peleando. O sea, es ustedes... apenas una curita para tapar una herida enorme. Sí, claro. Ustedes... No es solución de nada. O sea, así ustedes... que, bueno, eso es un poco lo que está sucediendo en la provincia. Y ahora lo que viene para este receso es un poco lo que te comentaba, es tratar de reagruparnos, de ver realmente en las bases qué fue lo que sucedió, y continuar con esto, porque no es un punto final, ni mucho menos. Es simplemente una reorganización entre nosotros y aprovechando el receso para plantear actividades, para seguir en la calle, para plantear marchas. Así que, bueno, eso es un poco lo que se viene. Sí, claro, por supuesto. Aparte de esto, esto parecería que, como bien decís, es un parchecito, ¿no? Apenas. Y no solamente hay que lidiar con todo lo que viene ahora en este medio año que falta, sino que ya está en su cabeza pensando en cómo solucionamos esto a futuro también, para el año que viene, el tema de las jubilaciones, el tema de las obras sociales y todo lo demás, que también es un déficit que tienen ustedes. Sí, sí, por supuesto. Acá nosotros en general tratamos advertir, si se quiere, a la ciudadanía de Argentina toda, de que lo que sucede en Chubut es el espejo, el reflejo cruel de lo que viene a Argentina futuro. Nosotros, claro, en nuestro gobernador Mariano Orsioni, tenemos al alumno predilecto de las políticas de Macri, y que incluso se adelanta, es un visionario y es un vanguardista en las políticas de ajuste, y que claramente ajustó por la educación, ajustó por la salud, ajustó por todos los empleados estatales en general. Y eso, ese ajuste está instalado, es la política que decidió tomar este gobierno y que claramente no nos tiene a nosotros involucrados. Vamos a hacer nosotros lo que paguemos el desfalco al Estado provincial, claro, primero, y al Estado nacional después. Así Lescano, que, por eso digo, esto es simplemente el primer round de una pelea enorme, larga, que no es solución de nada. No, esto lamentablemente es lo que se viene a futuro para toda la Argentina. Las políticas de ajuste en Chubut son crueles, son despiadadas. Y bueno, es eso, por eso también el plan de lucha y demás se va a sostener, porque de ninguna manera esto cambia absolutamente nada. Correcto. Ayer comunicábamos nosotros que también salud, el sector salud, había llegado a un acuerdo paritario. ¿Implica que todos los estatales ya se han, digamos, han ido cerrando paritarias? Mira, las mesas paritarias se han logrado reabrir en muchos de los gremios estatales en particular, pero la realidad que en especial en salud ellos están más disgregados, si se quiere, que nosotros, porque claro, tienen diferentes representantes gremiales, algunos reconocidos, otros no. Uh-huh. No sé si se enteraron que hace poquito, bueno, el ministro de Trabajo Triaca reconoció a un dirigente que acá en la provincia de Chubut no está legitimado, con lo cual también eso se involucra a la política nacional en cuestiones inherentes a la política provincial, del modo que le conviene al gobierno, por supuesto, vinieron a defender a Scioni, como decimos acá. Así que la verdad que lo que le está pasando a los compañeros de la salud y los auxiliares de la educación, los porteros, es una realidad mucho más compleja que la que tiene la docencia. Bien. Porque están más divididos en cuanto a su representación gremial, entonces es más difícil. Suelen llegar a acuerdos y arreglos, pero de grupos pequeños. Exacto. Donde sus representantes tienen un grupo particular de trabajadores, pero no al conjunto. Entonces la realidad es esa. Por ejemplo, nosotros para luego del receso vamos a volver a clases con un grupo minúsculo de porteros, de auxiliares, porque el resto todavía no ha tenido ni siquiera reunión paritaria ni informativa. Sí. Así que la verdad que va a ser muy difícil cuando muy difícil, de 20 porteros, de 15, se presenten 4 o 5 a trabajar, no sé cómo será. Claro. Y en salud pasa exactamente igual. Un pequeño grupo ha logrado tener paritarias, se ha cerrado paritarias, pero otro gran grupo no lo ha hecho. Así que esa es un poco la realidad que se vive también en la provincia. Perfecto. Aníbal Lescano, muchas gracias. Acá seguimos atentos a todo lo que suceda y para poder difundirlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, como siempre, agradecido por la difusión y quedo siempre a disposición para lo que ustedes necesiten de este lado, compartir la información con ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao, buen día. Bueno, ahí Aníbal Lescano, ahí desde Chubut.